Pasemos ahora a recordar, como ya es costumbre cada semana, que el DX Club del Uruguay ha lanzado la idea de la realización de un congreso de los bichistas latinoamericanos para 1975. Los colegas que quieran brindar su apoyo a dicha institución respecto a este evento deberán dirigir su correspondencia al DX Club del Uruguay, casilla de correo 966 Montevideo, Uruguay. Repito la dirección: DX Club del Uruguay, casilla de correo 966 Montevideo, Uruguay. Un socio de dicha institución, Horacio A. Negro, nos ha hecho llegar una simpática, sí que bien presentada carta. En ella vierte elogiosos comentarios respecto a nuestro programa y a nuestro colaborador Primero. Ya le hemos enviado al compatriota Negro los 5 formularios que nos solicita para ingresar al Club de Onda Corta de Radio Canadá.